Ayer lo vi borracho en el barrio y sentí partírseme el alma. Y una lágrima por mi cara rodó hasta que cayó en la tierra. Qué tristeza. Y visitaron los recuerdos mi conciencia. Y la gente que pasaba miraba que yo lloraba cual niño pequeño, porque el borracho que yo estaba viendo en el pasado fuera mi pastor. Me le acerqué y lo llevé hasta mi casa. Le di comida, se quedó durmiendo. Al día siguiente me dijo que bueno, está siguiendo el camino de Dios. Y me dolió verlo así en ese mundo tan gris, esclavo de este mundo y de todos sus vicios. Y nuevamente mi llanto mojaba el piso. Y de su vida cuántas cosas aprendí. Y le canté la canción que una tarde me enseñó, la que habla que Jesús levanta a los caídos. Y la parábola de aquel hijo perdido, entre sollozos con mi Biblia le leí. Y lo abracé y lo besé, y le di gracias a Dios con todo el corazón, porque lo encontré otra vez. Y lo abracé y lo besé, y le di gracias a Dios con todo el corazón, porque lo encontré otra vez. ¿Qué me ha pasado? Me descuide frente a mi enemigo. Ando por el camino perdido, pero yo quiero levantarme nuevamente. Yo soy la burla y el escarnio de la gente, pero yo quiero volver a mi Cristo. Dejar el trago, dejar tantos vicios. Yo fui pastor de un rebaño tan lindo. Quiero pelear, quiero ser vencedor. Oramos juntos, lloramos, cantamos. Muchas cadenas cayeron al piso. El hijo pródigo ya está en su sitio. El padre lo recibió y lo abrazó. Él regresó hasta el redil y yo canté tan feliz. Y nuevamente mi llanto mojaba el piso. Y de rodillas le di gracias a mi Cristo, porque mi hermano ese día volvió a vivir. Y le canté la canción una tarde me enseñó, la que habla que Jesús levanta a los caídos. Y la parábola de aquel hijo perdido, entre sollozos con mi Biblia le leí. Y lo abracé y lo besé, y le di gracias a Dios con todo el corazón, porque lo encontré otra vez. Y lo abracé.